1440 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarnicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha energía, fuerza, solidaridad, resistencia, ternura y esperanza. En emisión de esta tarde nos conectaremos con nuestra madre naturaleza, entendiendo que somos parte de un todo. Hablaremos sobre el Mushugnina o Fuego Nuevo, esta celebración que dentro del calendario andino y parte de la religiosidad del pueblo indígena en la parte andina da inicio a un nuevo tiempo, da inicio a un nuevo año. Agradeciendo a la madre naturaleza, a nuestra Pachita Mamita, por los primeros granos y cosechas recibidas del año, los primeros alimentos que nos brinda la madre naturaleza, con esa diversidad de microclimas y justo en la serranía, esos granos que luego serán parte de este gran potaje como es la fanesca, para Semana Santa dentro del santoral católico. El 20-21 de marzo se celebra el equinoccio de invierno, el Mushugnina o Fuego Nuevo, esta festividad que también tiene que relación con los ciclos agrícolas de siembra y cosecha, que marcan justamente las siembras y las cosechas, que en este caso es en el mes de marzo, en la mitad del mes de marzo. Bueno, y con esto vamos, este tema, vamos a hablar más adelante con Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur, y vamos a hablar de su significado, su historicidad, características, particularidades, y sobre todo qué representa esa relación o debe representar en los actuales momentos donde se ha evidenciado la fragilidad de la especie humana, ¿no? Y que de alguna manera debemos entender y aprender de todo lo duro que nos ha tocado y nos sigue tocando vivir por la pandemia de la COVID-19, ¿no? Entonces esa relación, esa ritualidad, independientemente de qué religión seas, es esa conexión que debemos tener con nuestro entorno para nutrirnos y no perder esa conexión espiritual que debe haber en todos los seres humanos, para volvernos mejores seres humanos. Y siempre también pensando en el bien común, en ayudarnos, en esa solidaridad como personas, como individuos, como sociedades, como pueblos. Esa es la solidaridad que está llena de amor, ternura, ¿verdad? Es la que mueve esa solidaridad y el respeto dentro de la diversidad, pero el respeto a la vida y por la paz, que es la construcción de los derechos a los cuales, valga la redundancia, tenemos derechos los seres humanos a ser felices, a elegir nuestros sistemas políticos, económicos, a que se respeten nuestras soberanías, ¿verdad? Porque somos pueblos libres y tenemos que respetar la dignidad de los mismos y sobre todo de los seres humanos. Bueno, también pedirles que se sigan cuidando. No puede ser posible que vayan a farrear jóvenes o que existan todavía reuniones familiares. Estamos en pandemia, en pico. Realmente la situación en el caso de la provincia de Pichincha, de la capital, de los ecuatorianos y ecuatorianas, de los quiteños, realmente es grave, con una saturación, personas en larga lista de espera para poder ser entubados, salvados las vidas, y es una población joven y adulta joven la que está falleciendo y es la que acude a los centros de salud, tanto privados como públicos, tratando de salvar sus vidas. Realmente respetar el alejamiento social, ¿verdad? La mascarilla permanentemente, el uso de alcohol permanente, lavado de manos, todo lo que ya nos ha tocado vivir y hemos aprendido durante un año y pico de la pandemia que llevamos. Hasta que no exista la vacunación general del 100% de la población, que también ha manejado pésimo este gobierno nefasto que gracias a Dios ya termina, ¿verdad? Realmente no se podrá vencer a este virus, y entonces hay que tomar mucha conciencia por uno mismo, por sus familias y por el bien común. Tenemos que salir adelante, y también es aprendiendo, sí, a convivir con la pandemia, y también a poco apoyo o el pésimo manejo que ha dado este gobierno ante la pandemia, más la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que poco o nada le importa la vida a este gobierno, como se ha demostrado por el pésimo manejo que ha dado y sigue dando ante la pandemia. Muchos países están ya en este proceso de un más de 20-30% de vacunación, van a ir por sedado, y esperemos, bueno, ya le tocará, como he dicho, al próximo gobierno, y que realmente esa sea la prioridad, el salvar vidas, y que pues podamos salir adelante todos juntos con un mismo sentido de pertenencia, para salir y pues luchar contra esta pandemia realmente mundial, ¿no? Y que ha causado muchas muertes, que sigue causando, y mucha tristeza y desesperanza. Pero bueno, hay que continuar con esa esperanza, pero con el sentido, como les digo, de coherencia, y pues bueno, cuidarnos muchísimo del COVID y tomar todas las medidas de bioseguridad pertinentes. Bueno, también iniciaremos con memoria colectiva, vamos a irnos con los Quitus Caras, los constructores de las pirámides de Cochasquín. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, www.radiocce.com. Si tienes una tablet, desde tu teléfono puedes escuchar, estar conectado con la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente parrilla programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y todas las semanas, todos los días, miércoles y jueves, de 3 a 4 de la tarde, a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, saludamos a nuestros compañeros, al Diego y a Vicente, por el apoyo en la parte técnica de control y coproducción del programa. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar de la Corporación Tucumán. Hoy hablaremos de la Nación Quitucara. La Nación Quitucara ocupó los territorios de la Sierra Centro Norte desde el río Guayabamba al sur hasta las márgenes del río Chota al norte. Y fue parte de los poderosos señoríos étnicos de los cayames, cochasquíes, caranques, quitus. Floreció en esta región mucho antes del contacto en casa, de 850 al 1550 después de Cristo. Historiadores como Juan de Velasco recogen información de los primeros cronistas de Indias, así como de fuentes primarias, sobre una gran cultura antes de la presencia incásica, detallando en una de las primeras obras sobre la historia del Ecuador, la presencia del reino de Quito, cuyos orígenes ciertos debieron remitirse a la cultura quitucara. Los Quitus Caras desarrollaron un alto grado tecnológico y científico, bajo el modo de producción andino. Construyeron en diversos puntos geográficos de lo que actualmente es territorio ecuatoriano, monumentales complejos.

Escuchando trazos de nuestra identidad. Hola, soy Calero Rodríguez, presidente de la Academia de Cine de Ecuador. Te mando un cariñoso y muy cálido saludo a Yuma y al programa Trazos de nuestra identidad. Que no les puedo contar en el palacio de la montaña, en la paz de la lluvia. Hola con todos, mi nombre es Roberto Navarrete, soy el cantautor ecuatoriano. Quiero enviar un afectuoso saludo a mi hija Cortés y una felicitación por su programa Trazos de nuestra identidad. Espero que todos los escuchen. Es una ventana abierta para nosotros, los que necesitamos estos espacios para seguir produciendo. Un abrazo fraterno. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Muy buenas tardes, querido Juan Acosta, le damos la bienvenida. Te habíamos hecho la introducción que vamos a hablar contigo con el tema del nuevo año andino, el Mushumina, esta celebración que está dentro del calendario andino y que tiene que ver y está ligado justamente a los ciclos agrícolas de siembra y cosecha, y que dentro de su religiosidad es parte de ese nuevo tiempo que tiene que ver ser y está ligado con la madre naturaleza. Es un agradecimiento también que hacen las comunidades de la sierra, normalmente norte, de los Andes ecuatorianos, y que dan un agradecimiento a la madre naturaleza por los primeros granos, las primeras cosechas del año de esta nueva etapa. Pero bueno, queremos saber qué pasaba antes de la época pre-inca, cómo se agradecía, qué relación había, cómo se manifestaba esta relación hombre-naturaleza y esta ritualidad a través de estas ceremonias, ¿verdad? Pero a su vez también, después con la llegada de los incas, la conquista inca a lo que es actualmente territorio ecuatoriano y hasta la actualidad, cómo desde cuándo se retoman estas festividades y con ese sentido que debe haber el respeto a la madre naturaleza, ese maqui cupuna, como digo, de ir de la mano con la madre naturaleza, pero sobre todo en estos tiempos donde, como ya dije al inicio del programa, muy dolorosos, que hemos perdido ese sentido a ratos de pertenencia, de identidad, y agravado por la pandemia de la COVID-19, ese proceso también de colonización que se mantiene con la conciencia, con lo que es la verdadera historia, nuestras manifestaciones, que se tienden también a folclorizar y a distorsionarlas. Bienvenido a mi querido Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación Procultur, antropólogo, artista plástico también y gestor patrimonial y parte de este programa. Muchísimas gracias, qué gusto a los tiempos. ¿Cómo estás, querido Juan? Buenas tardes, un saludo a la audiencia de tu programa y muy interesante el tema como para desarrollar y debatirlo ampliamente con la audiencia que estará interesada seguramente en qué significa este nuevo año andino. Y tomando en cuenta que es este fin de semana, el 2021, partamos desde ahí, querido Juan, por eso nuestro país decimos donde el sol se sienta derecho, donde el sol, donde la tierra del sol recto. Comentemos. Indudablemente, primero comenzaré por el final de tu extensa pregunta en lo relacionado al Muxumina o Fuego Nuevo. Básicamente este ha sido un rescate de identidad, un rescate a nivel intercultural, de una impronta precolombina antes de la conquista española, de este culto a los astros, de este culto a los fenómenos astronómicos como en este caso equinoccios, solsticios, ya que estos pueblos antiguos vivían de la agricultura, tenían íntimamente ligados sus ciclos de tiempo a la agricultura, y estos fenómenos astronómicos, estas fechas especiales, marcaban un antes y un después de esos importantes calendarios precolombinos. Ya. ¿Y cómo manifestaban en épocas precolombinas o preincásicas este tipo de ritualidades? ¿Y qué nombres se les daba, no? Porque a los actuales como Muxumina, Inti Raymi, ¿verdad? Claro. Son toponimias ya que vienen de los quechua, inca. Exacto. Esto ya es una sobreposición cultural antes de los españoles, en que las culturas autóctonas de la zona que actualmente es del Ecuador fueron dominadas paulatinamente por el expansionismo imperialista de los incas. Básicamente esta impronta cultural subsiste, tal es el hecho que hasta ahora en muchas nacionalidades y pueblos del Ecuador se habla el quichua como una forma de lenguaje extendido y del recordatorio que en alguna época de nuestra historia fuimos parte de ese gran Tahuantinsuyo, ¿no? Pero que antes de eso había ya pueblos y culturas muy avanzadas como los caranquis, quitucaras, con las pirámides de Cochasquí, con observatorios en zonas como Catequilla, más al norte como en Zuleta, en Yaguarcocha. Entonces tenemos todo este tipo de impronta cultural pre-inca también, y en las festividades se recuerda algo de eso. Hay cronistas de Indias que recogen que en estas fechas, ¿no es cierto?, lo usual era que se apagaba ya una semana antes todos los fuegos del hogar para renacer en este equinoccio con un nuevo fuego, que era toda una ceremonia el prender ese fuego, todo un agradecimiento a la madre naturaleza o a esta Pachamamita, que es la que da todos estos alimentos conjuntamente con el sol, con la lluvia, con la luna, como que ellos elaboraban su diario vivir, su calendario diario, su calendario mensual, para estos ciclos de trabajo. Entonces, en esta fecha específicamente ya estaríamos aquí a oscuras, no tendríamos fuego, no tendríamos calor, un poco relacionando esto de la naturaleza, este respeto, hasta que renazca este fuego en equinoccio, que es una fecha movible. Los burócratas han decretado que el Raini es el día 21 y es el 21, pero no es así. Puede ser el 19, puede ser el 20, el 21, incluso hasta el 22. Depende de movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Y de alguna forma cae este año 2021 el 20 de marzo, sábado, lo que es el nuevo fuego o Musubnina. El equinoccio es este 20 de marzo. Y claro, muchos se confunden y van a celebrar el 21, porque es una fecha institucionalizada, el 21, pero a nivel astronómico esto es movible. Entonces es el día 20, el día sábado. Aconsejo a los que puedan hacer su pequeño ritual que lo hagan en estas fechas tan difíciles, para agradecer sobre todo que estamos vivos, que tenemos salud, que podemos seguir trabajando, y quienes estamos vinculados a la cultura, a la identidad de nuestro país, seguir rescatando toda esa enorme riqueza, todas esas tradiciones que se expresan en estas fechas de Yumag. Qué importante escucharte, querido Juan, y sobre todo con esa finalidad propositiva y de lo que representan estas festividades. ¿Cómo se desarrolla este ritual? Pero quisiera conocer si desde épocas prehispánicas, ¿verdad?, algunos elementos de estas prácticas se mantienen en actualidad, y desde cuándo se comienzan a retomar estas festividades, o siempre se mantuvo a pesar de toda discriminación y esa persecución, ¿no? Esto estuvo perdido en la memoria y en los páramos más recónditos de nuestra patria, porque las actividades vinculadas a estas manifestaciones se asociaban a veces a actos de brujería o charlatanería o algo de los indios, pero sin la importancia que tiene que tener dentro de lo que es parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Y el rescate ha sido paulatino, con todo el proceso de permeabilidad dentro de lo que puede ser que se lo folcloriza, a veces se lo prostituye, a veces realmente se pierde el sentido de la fecha, con esoterismos que no tienen nada que ver con la misma. Entonces te digo, acá es el rescate simplemente de este nuevo fuego que da inicio al nuevo año, en agradecimiento a todos estos astros, ¿no es cierto?, a la Madre Tierra también desde luego, a la Tania o lluvia, ¿no es cierto?, al Inti o al Sol, a la Quilla o a la Luna, y así de alguna forma dentro de estos rituales ya se tenía una alimentación especial en ese día, ¿no? Sí, el fuego, te digo, se habrá comido en esa época los manjares de del momento, cuáles pueden ser en nuestra serranía, unas buenas papas, un mote, un cuy. Ocas. Claro, esta es una comida, es una gastronomía andina precolombina que tendría que haber estado sazonada con un buen ají. De pronto, con estos intercambios a nivel comercial de trueque entre costa, sierra y oriente, habrán tenido maní, habrán tenido sal, habrán tenido qué sé yo, cuántos sabores. Quedan en vestigios arqueológicos, muchas veces nuestra arqueóloga amiga María del Carmen Molestina, la doctora, hizo un estudio y tiene algún conocimiento vinculado a los tipos de chicha que se encontraba en antiguas vasijas en ofrendas funerarias. Chicha que sé que de alguna manera han logrado sacar mediante altos estudios complejos en laboratorios, ¿no es cierto?, sus componentes para recrearle actualmente. Entonces te digo, desde el pasado estas fechas todavía nos llaman, nos dicen, hubo tal manifestación, en tal sitio se hacía tal cosa, porque mira, el complejo arqueológico de Conchasquí, para darte un ejemplo, en estas fechas tuvo que haber estado iluminado por grandes chamisas, grandes fogatas que se verían desde Quito, esas llamaradas, ¿no es cierto? Uh-huh. Indicando a los pueblos, ¿no es cierto?, a todos estos cacicazgos que se iniciaba este nuevo año, que se auguraba una buena cosecha, que iba a haber lluvia, que iba a haber vidas, que no iba a haber enfermedad. Entonces, esta semana antes de la fiesta del día del Mushimnina o del Fuego Nuevo, estos pueblos limpiaban sus casas, sacaban lo que no les valía, botaban, quemaban sobre todo, ¿no es cierto? Y a unos días antes, dos o tres días antes, todo fuego era apagado. Si comías algo, tenías que tener preparado ya cocido, lo comían crudo, ¿no es cierto? Hasta la fecha en que se da este ritual del nuevo fuego, y con ese nuevo fuego que se supone se repartía, me imagino, de alguna manera ritual, simbólica, hacia el resto de los pobladores de estos antiguos espacios de nuestro territorio, ellos prendían nuevamente sus fogones, sus tulpas, sus fogatas, para calentarse, para abrigarse, para cocer sus alimentos y para celebrar, ¿no es cierto?, un nuevo año en esta Pachamama. ¡Qué maravilla! ¡Qué importante! De ahí, bueno, vamos a hacer un corte musical y luego regresamos con Juan para también un poco centrarnos y hablar sobre las pirámides de Cochasquista construcción y con cuál objetivo fueron construidas las mismas. Bueno, estamos en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Y vamos ahora con la Luzmila Carpio de Bolivia, con estos cantos aymaras quechuas. Escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Estamos ya en la mitad del programa, casi finalizando. ¿Cómo vuela el tiempo, querido Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación Procultur, gestor patrimonial? Estábamos hablando sobre el Mushuinina, esta celebración, y un poco de su historicidad y lo que representa. Pero también lo hacían, y por eso concebían, en este caso, la nación, el pueblo Caranqui, los Quituscaras, querido Juan, concebían realmente, eran grandes medidores del tiempo, y es por eso que pudieron determinar estos ciclos agrícolas de siembra y cosecha, a través de estas construcciones como observatorios astronómicos. Y también cuando hablamos de un sol recto, ¿a qué nos estamos refiriendo a este fenómeno astronómico? Mira, básicamente hay que ver desde la arqueología qué funcionabilidad pudo haber tenido todas estas estructuras vinculadas a las tolas o pirámides de Cochasquí. Unas son montículos funerarios, otras por su construcción y por su tipo de diseño debieron tener otras funciones, y por qué no desde la arqueología experimental pensar, recrear posibles escenarios de observación astronómica, de predicción a nivel meteorológico del clima, de predecir lluvias, de predecir sequías, de ser como una estación meteorológica a veces tan importante en esa época, porque de alguna forma de eso vivían, como vuelvo, insisto, de la agricultura, que dependía que se cumplan estos ciclos para poder tener buenas cosechas, para poder de alguna forma con un excedente hacer trueque por lo que necesitaban, otros productos que de pronto requerían y que tenían ellos la posibilidad de intercambiarlos. Entonces, en estas fechas, además, había visitas de un lado al otro. Estas culturas no eran autónomas, no estaban desvinculadas de las demás. Todas en esa época, de unas de otras, ¿no? Yo considero que el país existía ya una especie de un gran reino, denominaremoslo, como lo decía Juan de Velasco, el reino de Quito, pero dividido en una serie de cacicalgos o principados, como dirán los europeos, los norteamericanos al estudiar nuestra historia. Estos cacicalgos eran autónomos, pero colaboraban en la defensa de su territorio, intercambiaban productos, tenían relaciones amistosas, a veces habrán sido adversarios, habrá habido algún tipo de conflicto, pero el conflicto más grande fue de estas culturas que se resistieron al avance de los incas que venían, como tú dices, ¿y por qué del sol recto? Porque eran fenómenos muy importantes que se producían y que con mayor evidencia se las veía en la mitad del mundo, en lo que es la zona de la olla de Quito. En este sentido, los incas con sus sacerdotes, sus yachaks, sus grandes amautas, los sabios, venían con unas matemáticas sagradas aproximándose al sitio en que podían estar mucho más cerca a su padre, a Dios Inti, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, de esta manera, todos estos conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, tales como las ruinas de Cochasquí, que yo no las denominaría ruinas, son vestigios arqueológicos que se han mantenido, son las únicas construcciones pre-incas de la historia del Ecuador en pie. Como Cochasquí hay una serie de puntos con pirámides, pero no tan vinculados a la identidad, a la historia, a lo que realmente sucedió, que conocemos qué es lo que pasó ahí con este pueblo, quién mandaba en este pueblo, que por lo general era una línea de matriarcado, eran las Quilago, que además de regentes debieron haber tenido este conocimiento de curanderas, de sacerdotisas, de la luna, del sol, qué sé yo, en esa época, de este templos también ubicados encima de estas pirámides. Lamentablemente la historia muchas veces omite todo esto porque lo considera que lo único importante es desde la conquista hasta la actualidad. Yo me niego, yo digo que soy parte de un pueblo milenario, mi espíritu es milenario, y de acuerdo a eso me remito a mis raíces, de estas ricas raíces que se manifiestan con estas evidencias que han sido rescatadas paulatinamente por pueblos y nacionalidades desde los años 1990 hasta la fecha. Antes era muy difícil, antes se exigía los derechos de la tierra, del agua, de la salud para los pueblos indios, pero luego los derechos culturales irrenunciables se fueron rescatando, se fueron reelaborando. Por eso nuestra constitución contempla la cultura a nivel intercultural. con ese respeto que se debe tener entre todos los ecuatorianos, entre mestizos, entre afros, entre indios, Montubios, qué sé yo. Hacemos un conglomerado que somos lo que damos identidad, esta identidad pluriétnica y multicultural, intercultural a lo que es nuestro Ecuador. Y nuestro mega país maravilloso, esa mega diversidad. Así es, mi querido Juan. Entonces, un excelente año, Andino. ¿En qué se acostumbra hacer, ya que no se puede ir a los rituales masivamente, pero conectarse, yo les decía, una alternativa a la Reserva Quilago, al frente de las pirámides de Cochasquí, e ir el sábado por la noche y recibir el domingo el Mushumina, o esa transición del sábado para el domingo? Pero, ¿qué normalmente, cómo son los rituales para ir terminando, mi querido? Mira, importante, un fuego, un nuevo fuego. Entonces, tú puedes hacerlo simbólicamente en tu hogar si no puedes salir por esta época de pandemia, por todas esas condiciones que incluso obstaculizan, pero no hacen imposible que uno realice en los sitios sagrados de nuestra geografía, como Cochasquí, como Zuleta, como Yaguarcocha, como la zona de Ingapirca, incluso este tipo de rituales. Si estás aquí en Quito y no puedes salir, te aconsejo, aunque sea en tu casa, prendes un incienso, piensas unos 5 minutos en esta dicha de estar vivos en esta tierra, ¿no? De ser propositivos, porque te digo, a muchos en este tiempo, y a veces me sumo, nos sentimos perdidos, no nos sentimos con un horizonte, y yo digo, mientras hay vida hay esperanza, y mientras exista esa esperanza de seguir luchando, trabajando, recogiendo lo que es nuestra memoria para proyectarle en nuestros hijos, en nuestros nietos, que no se pierda, que no dejemos de ser lo que somos, esta raza cósmica. Así es, mi querido Juan, y milenaria, y que somos de gente trabajadora y con mucha identidad, y también de mucha rebeldía y resistencia. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos y amigas. Les vamos a dejar tenemos tiempo todavía, con algo de música, y nos vamos con el grupo Arawi de Bolivia, y agradecerles todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Calle Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en una próxima emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Oh, Trazos de nuestra identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso.